En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro cuarto programa de Chasquiando, de la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. Con ustedes les saluda Guillermo Cuichán desde la parroquia de Pifo. Damos la bienvenida también a Vinicio. ¿Cómo estás, Vinicio? Gracias, Guillermo. Buenas tardes a todas y todos. Estamos nuevamente en nuestro cuarto programa Chasquiando. Gracias, gracias, gracias por estar sintonizándonos, por estar en el WhatsApp, por estar en la aplicación de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las redes sociales, en Instagram, Chasquiando, de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Soy Chasqui Milenario, Vinicio a las órdenes desde la comunidad de la comuna de Llano Grande. Vamos a iniciar, Guillermo, iniciamos con un tema musical. Bueno, vamos a presentarlo, ¿no? Vamos a aprovechar también, antes de que se nos vaya el tiempo, queremos enviar unos cuantos saluditos. En especial, quiero enviar este saludo fraterno y de todo corazón a mi fans número uno, Araceli, a Margarita, a Carolina y a toda la familia que me está escuchando. Saludos de allá en Pifo, en Puembo, pues estamos orgullosos de estar aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, como decía Chasqui Milenario, pues vamos a pasar con un gran tema musical que está por venir. Así es que escuchemos esto. Muchas gracias. La. Oiga, señito, ¿en dónde es que queda? Verá, mijito, si es facilito llegar. Está aquícito nomás. ¿Quieres conocer los sitios más turísticos de tu parroquia? Ven con nosotros, tu guía desde el Chaquiñá. Gracias, gracias. Estamos ahorita, acabamos de escuchar Caballito Azul de Mariela Condo y Alex Alvear. Tenemos también la presencia acá de Chasqui Runner, después de la ruta de las iglesias. Tremendo. Hermano Byron, bienvenido. Gracias, Vini. Buenas tardes, Guillo. Buenas tardes a todos nuestros radio oyentes de Radio Casa de la Cultura, de nuestro programa Chasqueando. ¿Tercer programa o cuarto? Cuarto programa, ¿no? Cuarto programa. Cansadazo. Ayer fue una experiencia espectacular ahí. Más de 12.000 atletas corriendo por todo el centro de Quito. Pero ni caminar puedo, pero bueno, hemos llegado y estamos aquí. Tranquilos aquí. Chévere. Byron Chasqui Runner, ¿no? Bueno, sí, escuchábamos Caballito Azul de Mariela Condo y Alex Alvear. Hermoso tema. Un hermoso tema ambientado en función de, bueno, yo digo, yo les tocaba a mis hijos cuando eran más pequeñitos para que se duerman. Chuticas, lindaza la canción. Hermosa canción. Sí, bueno, habíamos escuchado ya la entrada de nuestro segmento, nuestro primer segmento, Guillo, desde el Chaquiñán. Presentemos este segmento, Guillermo. ¿Qué tenemos ahora desde el Chaquiñán? Vamos a hablar el día de hoy desde el Chaquiñán, vamos a conocer lo que son las tilapias en Guayabamba. Así es que atentos todos, si quieren conocer pues este hermoso y paradisíaco lugar, pues les escuchamos, les invitamos a escucharnos. Lugares turísticos. Lugares turísticos de las parroquias rurales, para lo cual nos hemos trasladado hasta Guayabamba, desde donde vamos a conocer acerca de El Naranjito, pesca deportiva de tilapia, sus beneficios y la terapia de peces. Esto y mucho más a continuación, gracias al aporte de Fabi Boy, nuestro Chasqui reportero. Vamos con ese segmento. Hay diferentes tilapias. Hay la tilapia azul, la tilapia negra y la tilapia roja. Más pedida por los clientes es la roja. Entonces, esa es la que más siempre tenemos. Sí, hay tilapia negra también, pero mezclada igual. Las tilapias tienen la propiedad de tener bastante proteína. Esa es la propiedad. Pero son, más será por el color, porque algunos clientes dicen, o sea, la negra la puedo... no la puedo comer con el cuerito, la roja me como con el cuerito, entonces no sé cuál es, pero el sabor es igual. En lo que la diferencia tal vez sería también en la negra, que no es tan carnuda como la roja. Tal vez puede ser porque la roja tiene como más carne que la negra. La negra. Pero el sabor es igual. Bueno, como siempre por la pesca y la emoción igual de las piscinas, que sí se van algunos a la piscina, eso sí, se resbalan y se caen a las piscinas. Bueno, a veces también el rato de que se le recibe al cliente también se les explica también por los niños, por lo que es un área abierta y las piscinas que siempre están a eso. Tener cuidado con los anzuelos, porque igual también hubo una experiencia en que un niño se cogió el anzuelo al brazo. Entonces, o sea, siempre se le... cuando ya ven con niños, la persona que atiende en la parte de afuera lo que es pesca, al recibir al cliente ya les explica que, o sea, tengan cuidado con los niños para evitar accidentes. De caídos, siempre hay caídos. Se lanzan, a veces se le cayó una vez un perrito, se lanzó el niño a coger el perro. Que se les cae celulares también, eso es otra cosa también, a pescar el celular, a meterse, eso otras cosas. Se escuchaba y se escucha, o sea, de la terapia de peces, y los clientes también vienen a veces exclusivamente a la terapia de peces, que ya la conocen. El nombre igual, o sea, le dicen ictioterapia. Pero a veces no conocen los clientes, pues le decimos terapia de peces. Los beneficios que es para las personas, pues libera todo el estrés. En sí limpia los pies, porque los peces comen todas las células muertas. Entonces le hacen una limpieza, le comen toda la piel muerta y regenera la piel. Regenera la piel y aparte pues da una sensación como de cosquillas. Entonces el turista está que se ríe, todo el tiempo está riéndose y eso es lo que él está liberando el estrés. Pues muchas personas nos visitan solamente para la terapia porque algunas dolencias que ellos tienen, por ejemplo, de lo que es parte de hombros, piernas, brazos, se van curados. Uh-huh. Ese es, pues de las especies de peces para la ictioterapia, tenemos lo que es guppies y los peces molly. Uh-huh. Esos son dos especies que trabajan para la ictioterapia. Bueno, en sí pues el que el antiguo propietario pues él es el fundador de este sistema de terapia. Uh-huh. Pues proviene de lo que es de China. Entonces ha sido, como le digo, garantizado como un proceso de cura para el estrés. En mejorías, como le digo, pues ha aliviado los dolores, esa tensión que tiene en el cuerpo, libera totalmente eso. Tuvimos un caso igual y siempre a veces les comento un caso también especial de que hubo una señora en que tenía muchos dolores de cabeza. Entonces ella empezó a venir a la terapia seguido cada semana y en el día dos veces, dependiendo cómo estaba, y o sea, prácticamente dice, me curaron los peces. O sea, es el testimonio que ella siempre ya ha venido acá y dice, me curaron los peces, porque ha seguido igual, o sea, con los médicos y no le encontraban nada y solo con dolor de cabeza, pero ahora dice, estoy bien. O sea, entonces ella dice, los pececitos me curan, no sé. Entonces el hecho, porque pues sí le había dicho también al doctor que era mucho estrés. Entonces uh-huh. ella vino igual, o sea, la primera vez que estuvo era como, o sea, como las abejas cuando se les pega en todo el cuerpo, así eran los pececitos hasta casi todas donde introdució los pies. Entonces igual ahí, después ya vuelta poco a poco, como que ya se lo va disminuyendo hasta que ya quedó prácticamente con decir bien, curar. Entonces eso es lo que, o sea, sí les ayuda, entonces lo que dice que sí es beneficioso también, más por el estrés que siempre ahora es la enfermedad del estrés. Okay. Bueno, muchas gracias, agradeciéndoles por la visita. Pues para nosotros es un gusto, un orgullo tenerles aquí a Naranjito, un sitio turístico pues muy acogido por las personas de la ciudad, un sitio de descanso. Pues el proceso de las piscinas, tenemos en lo que es el sembrío de tilapia, antes de poner la semilla se desinfecta las piscinas con cal viva, se deja unos 4 días hasta que la cal actúe, mate todo lo que es bacterias, luego se coloca la semilla. Más o menos nosotros tenemos unas piscinas de 15x15 y para cada piscina pues abarca 1500 tilapias en cada una. Nuestras vertientes son naturales, agua natural, nosotros no ocupamos agua de riego, agua de río, para nada. Nuestras vertientes es agua natural, netamente pura. Eso es lo que necesita la tilapia, e incluso el buen sabor que le da a la tilapia. Vamos a seguir fortaleciendo lo que es el Naranjito, vamos a seguir, pues queremos entrar más a fondo en lo que es la reproducción de peces ornamentales también, reforzar y también lo que es en la producción de tilapia. Queremos que siga creciendo más para tener, o sea, abastecer más al público. Esos son los proyectos. También hay un proyecto pues que está en mente, en colocar botes para que sea más turístico, haya más partes de como distracción. Muchísimas gracias, esta ha sido la conversación que hemos tenido con la señora Lourdes Chulde y el señor Diego Ortiz, los administradores actuales del Naranjito Pesca Deportiva, que hemos conversado acerca de las variedades de tilapias, la terapia de peces, la tirolina y muchos servicios más que se ofrecen aquí en la parroquia de Guayabamba. Bien, estamos regresando aquí después de escuchar el segmento del Chaquiñán en Guayabamba, espectacular. Y ahorita que estoy tan adolorido, como usted sabe, Guillo, ayer con esta carrera, tan estresado que me ha puesto en milenario, Dios mío, en 20 minutos, ¿cómo me estresó este señor? Yo voy a hacer la ictioterapia, la terapia de peces. Qué espectacular. Lo que nos cuentan, ¿no? El Naranjito, que está a 300 metros del Parque Central de Guayabamba. Ahí cerquita, apenas estamos a unos cuantos minutos de la capital. Invitados todos, pues, a visitar el Naranjito ya. Como ustedes escucharon, pues, terapia antiestrés. También tenemos la tilapia, ¿no? Riquísimo, para servirte, qué rico, qué deliciosa. Ajá, la tilapia. Sí, excelente. Yo así quisiera saber si usted conoce tal vez otro sitio donde se pueda apreciar o disfrutar de este tipo de servicios, de este tipo de productos que nos ofrecen en Guayabamba. Claro, también por Tumbaco también tengo entendido que existe, también en Puembo alguna vez fui a visitar. Existen algunos sitios también en Amaguaña, también se cultiva lo que es la pesca deportiva, claro, de pesca tilapia. Deportiva, sí. Pero lo interesante acá del Naranjito, acá en Guayabamba, es estas terapias también antiestrés, ¿no? Sí, son sitios, claro que también sí, que turísticos, que también nosotros necesitamos como vecinos y turistas también. Porque es una terapia alternativa, ¿no? Que usted puede ir y disfrutar, pues sale con su familia un domingo en familia, ¿por qué no visitarlo? Distraernos, relajarnos, descargar todo ese estrés que tenemos, pues como ustedes escucharon, pues los pececitos van ahí, le hacen sus cosquillitas en los pies, pues usted se relaja, sale recargadito y a la vez, pues, ¿por qué no disfrutar de un plato? ¿A usted le gusta que le hagan las cosquillas, Guillermo? Y por supuesto, usted no sabe dónde me gusta que me hagan cosquillas, ¿no? No, mejor no hablemos de eso porque el compañero tan estropeado que está, pues, va a recordar los momentos que estuvo ayer disfrutando de esa gran carrera por las iglesias. Correcto. Damos la bienvenida también a Andresito. Andresito, buenas tardes. Andrés, venga, bienvenido. ¿De dónde viene? ¿De Conocoto o viene de acá arriba de Lichimbia? ¿De dónde viene Andrés? Yo estoy viniendo. ¿Cómo le va a mis chasqui oyentes? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Aquí viniendo apurado. Aquí yo de Conocoto vengo, ¿no? Ya sabe, de mi parroquia. Vino en bus, vino en taxi, a pie, le noto un poco agitado. A pie, loco, vengo corriendo. Ni usted se cree. Claro, pasa usted, yo vengo tomando la iniciativa suya. Usted dijo, vamos a deportistas, ser deportistas, ser atletas. Vamos, aquí los chasquis también. ¿Qué te pareció esto de esta nueva costumbre de la tilapia, o sea, de la pesca deportiva? Sobre todo esta terapia contra el estrés es lo que más me está llamando la atención, ¿no? Ya sabemos que es deliciosa la tilapia, pero un sitio donde tú puedas quitarte el estrés a través de los pececitos de la tilapia, ¿qué te parece? Me parece de... Uy, es muy bueno. Esas son terapias. No, verás, esos pececitos que dicen son alerines, son los pequeñitos, ¿no? De la trucha. Y he escuchado, ¿no? Estas terapias son innovadoras, son nuevas, que están saliendo a flote, a pesar de que son un poquito, como te digo, de cada lugar, están haciendo como ya tradicionales también, ¿no? Sí, me parece poco que a poco sí. Se va haciendo una tradición, ¿no? Sí, y es como medicina innovadora también. Correcto. Bueno, vamos ahora sí con otro tema musical. Me encanta este tema, Guillo, que es la chauchita de Juan Carlos. Excelente, Cerón. Excelente tema. Pues da mucho que decir, ¿no? De nuestras parroquias, en especial hacer las chauchitas, que a veces pues no recibimos la comprensión necesaria, ¿no? Pues si tenemos que mandar a decir que, pues Dios, dejen trabajar, salió una chauchita y hay que aprovechar. Así es que vamos con este tema entonces de Juan Carlos Terán, La Chauchita. Thank you. casa de la María y dile que ya no me espere, que no voy a llegar. Andate a la casa de la María y dile que ya no me espere, que no voy a llegar. Me ha salido y dile una chauchita, una pendejadita, alguito pa' llevar. Que me ha salido, diré, una chauchita, una pendejadita, alguito pa' llevar. Anda que la casa de la María, anda que la casa de la María, anda que la casa de la María. Que con ella voy a soñar cada noche. Ay, dile también que solito voy a quedar, que con ella voy a soñar cada noche. Que a la Virgen de los Martirios voy a encomendarme, que no vaya a llorar. Que a la Virgen de los Martirios voy a encomendarme, que no vaya a llorar. Anda que a la casa de la María, anda que a la casa de la María, anda que a la casa de la María. Chévere, gracias a todas y todos por esta canción sasa. Gracias a Juan Carlos Terán. Estábamos escuchando de Juan Carlos Terán La Chauchita, un lindo video, una linda canción. Y bueno, analizando un poco, Juan Carlos Terán viene de esa dinastía de los hermanos Diablo. Ellos inician toda esta cuestión de su sapiencia musical, llamémoslo así, en la década de los 70, los hermanos Diablo. De ahí viene Juan Carlos Terán, y en la actualidad, llamémoslo así, en lo contemporáneo, crean Contravía, los hermanos menores. Felipe y Pancho Terán. Claro. Luego Pancho Terán, de lo que conocemos, viaja a Costa Rica por sus negocios y todo. Contravía se mantiene en espera. Y bueno, regresan y bueno, han tocado después los Contravía. Una banda de los 80s, 90s, ¿no? Claro, pero de las más grandes que ha existido. Claro, más grandes en el pop rock acá ecuatoriano, pero y largo. Juan Carlos se mantuvo en el asunto del arte, más bien haciendo obras teatrales, y ahora con este tema, que no es tan nuevo, ¿no? Ya, pero debe tener unos 7, 8 años, sí, ¿será, Guillo? Sí, probablemente. Entonces, veníamos escuchando La Chauchita a cargo de Juan Carlos Terán. Sí, correcto, por favor, y no te olvides de sintonizar chasqueando a través de los 940 AM de Radio de Casa de la Cultura, También nos puedes escuchar online a través de www.radiocce.com. También hazte amigo de nosotros, de nuestra red, la red de comunicadores, que es Red con Comunicadores. Te voy a repetir de nuevo: Red con Comunicadores, agréganos como amigos, estaremos gustosos de ser tus amigos, de que compartas ideas con nosotros. Y sigue nuestra página de Chasqueando en el Facebook, por favor. Síguenos en Chasqueando, por favor. Y si tienes que comunicarte un correo electrónico, también estamos en chasqueando@gmail.com. Chévere, Andrés. ¿Con qué continuamos, Andrés? Los números. A ver, ¿para qué nos llamen? Las llamaditas estamos esperando aquí, amigos. Chasqueoyentes, estamos esperando las ideas, algunas historias. ¿A dónde quieran que les visitamos? 2220-966. Repetimos, 2220-966. Estamos en la línea caliente. Esa es la línea hot. La línea la línea de los Chasqui Reporteros. De los Chasqui Reporteros por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en su 940M. Y también sintonícenos en línea. Estamos aquí solicitando las llamadas. Estamos en las redes sociales. Estamos también en Instagram. Guillo, dígame. Claro que sí, nos pueden visitar en Facebook, Twitter, Instagram. Nos pueden también visitar a través de los 940 AM. Recuerda, 2220-966, el teléfono al que te puedes comunicar. Comunícate con nosotros, llámanos y hazte presente. Si tú nos estás escuchando, pues con gusto queremos saber de ti, queremos saber tus ideas. Y recordamos que a todas las parroquias, pues Chasqueando es un programa dirigido específicamente para las parroquias rurales del cantón del Distrito Metropolitano de Quito, perdón. Así es que te invitamos a que te contactes con nosotros, pues si nos busques y podamos así cubrir tu parroquia, conocer más de nuestra ruralidad. Invitados todos, pues, a seguirnos escuchando, a seguirnos visitando en todas las redes sociales. Qué buena onda, Guillo, Chasqui Runner y acá Andrés. Tengo un saludito del equipo de producción del programa Sin Anestesia, el programa de gestión cultural, que muy pronto sabrán de ellos y que están colaborando y están transmitiendo también, compartiendo este programa de Chasqueando. Un saludo a los Chasqui Reporteros del programa Chasqueando a cargo de Sin Anestesia, este programa de gestión cultural, que muy pronto sabrán. Saludos a los colegas y a las colegas del equipo de producción. Bueno, de lo que conozco yo, ahí ese programa es manejado por mujeres y a mí me encanta. Qué bien. Un ratito les debemos de invitar acá también para. Sí, claro. Chévere. Sí, muy buena onda, muy buena onda. Bueno, ¿con qué vamos? Estamos ahorita ya al borde. Creo que tenemos una llamadita. Yo tengo otra. Perfecto. Pati Mora me dice saludos a la gente de Chasqueando, los Chasqui Reporteros. Qué buena onda, muy jóvenes. Sí, jóvenes y guapos. Jóvenes aún, gracias. Jóvenes aún. Salvo, muy amable. Salvo Pati, salvo Chasqui Chasqui Milenario, nomás ya él y a Australia. Estamos ahí. Bueno, un saludo también de Omar, qué chévere, Omar, un pana también que nos está escuchando, saluditos, gracias hermano, siempre atento a este programa de la ruralidad, este programa Chasqueando, que refleja las voces de la ruralidad. No sé si hay más saludos, hermano. Un saludo de Washington, un panita del grupo de teatro de la Poli, nos manda saludos, que está desde el Parque Ichimbía. Dice que está bien, dice Chasquis, vengan acá para que hagan un reportaje de los B-Boy, el Break Dance. Estaremos ahí, chévere. También sí. Un saludo a Mónica Proaño también, que es una de nuestras oyentes y siempre nos está siguiendo ella en nuestra página de Chasqueando. Un saludo para Mónica también. Perdón, un saludo para Mari Carmen Almeida, compañera de trabajo de Chasqui Milenario. Mari Carmen está en este momento en Salinas, ya terminando sus vacaciones, y saludos Mari Carmen, qué buena onda que estés comunicada, estés ahí, así por la señal online, dicen, uy, y en online también, y ya se descargó la app, mi esposa, le mando un saludo, y decirte que te amo, gracias por apoyarme siempre, mi amor, gracias por dice todo. Que de nada. Sí, bueno. Y ella se descargó la app, y rapidito nomás les explico, esto es muy fácil. Tú estás ahorita escuchando en tu computadora, pero tienes que salir, ¿no es cierto?, en este momento. Y dices, ¿cómo les voy a escuchar a los Chasqueando? Es muy fácil. Ándate al Play Store, pon Radio CCE, clic ahí, instálate la app. Enseguida nos vas a escuchar a través de la app de la Radio Casa de la Cultura. Guillo. Claro que sí, ahora sí les vamos a invitar, pues, a que se comuniquen con nosotros, pues, las llamaditas son muy importantes para nosotros. Gracias a esa comunicación directa, tenemos el poder de decirles y saludarles a todos ustedes. Esto es Chasqueando en Radio Casa de la Cultura, los 940 AM. Tenemos una llamadita. Chévere, chévere. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Como les decía, pues pueden hacerlo a través también de las redes sociales. Comunícate con nosotros para enviarte tu saludito, para estar directamente comunicados con nosotros. Bueno, seguimos. Bueno, estamos ya al borde de la mitad del programa. Ya estamos. Vamos a continuar. Aló, sí. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos? ¿Quién tenemos en la línea? Por favor. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. De la parroquia de Pifo le estoy saludando. Qué gusto saludarle. Bravo. Viva Pifo. Viva Pifo. Gracias. Bienvenida. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Margarita. Margarita, qué gusto saludarte. Estamos a las órdenes. Están escuchándote los Chasqui reporteros. Está Guille, está Byron, el Chasqui Runner, el de la Ruta de las Iglesias y Andrés también. ¿En qué y te podemos Santiago. Servir? Que dinos algo, conversanos cómo está la señal por allá, por Pifo. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Está muy buena la señal. Felicitarles por el programa, porque en realidad ustedes dan realce a todas las parroquias, a toda la parte cultural. Entonces, bueno, yo decía que ustedes estaban con este reportaje de las tilapias de Guayabamba. Sí, así es. Invitarles a Pifo que por la parte que se va a Papayacta hay muchos lugares donde crían las truchas. Ah, perfecto, en la entonces. Parte de las 700 gradas también. Ah, ya, perfecto. Entonces podríamos hacer también un reportaje de truchas. Muy amable, Margarita. Muy amable, Margarita. Estamos a las 11, estamos anotando todo para hacer un reportaje de la parroquia de Pifo. A ver, Guillito, por favor. Bueno, claro que sí. Enviamos el saludo a todos los hermanos de la parroquia de Pifo, a la familia también. ¿Por qué no saludar a Araceli y a Carolina nuevamente? Aunque ya lo hice, pero con mucho cariño, con mucho amor. Nos vamos a un corte. ¿Quieres mandar un saludo, Margarita? ¿Un saludo final, tal vez? Sí, un saludo a toda mi familia, a mis papás, a mis suegros. Qué lindo. Un abrazo, Margarita, en verdad. Estamos muy contentos de recibir tu llamada. Muy y vamos bien. A estar por Pifo, porque es la tierra del Guillermo. Entonces, así es, claro que sí, por ahí vamos a estar. Vamos a estarlo chasqueando ahí. Síguenos en la página de Facebook. Cordialmente invitado. Escríbenos, Margarita, a nuestra página de Facebook. Mándanos un mensajito por interno para coordinar. Gracias, Margarita. Muchísimas gracias por esa llamada, pues, y saludos a toda la parroquia de Pifo. Ya saben, ahí estamos para seguir haciendo gestión y cultura. Nos vamos a un corte comercial y regresamos en un momento. Chasquiando. Hey, Bessy. Ve a mi Bessy, no se me vaya, que los Chasqui reporteros ya regresan. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Sabías que en las áreas protegidas no pasa el recolector de la basura? Las áreas protegidas son ecosistemas delicados. Es necesario organizar la basura, reciclarla. Esto garantizará un ecosistema saludable para quienes las habitan y para quienes las visitan. Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. Cientos de ciudadanos de todo el país asistieron a la Plaza de la Independencia para la ceremonia de relevo de guardia del Grupo Escolta Presidencial y demostrar su apoyo al presidente Lenín Moreno, quien lideró el evento en compañía de su gabinete ministerial y otras autoridades invitadas. Finalmente, el tradicional acto cerró con la actuación de la banda municipal del Cantón Mejía. Con el objetivo de incentivar la continuidad de la inversión, velar por los intereses del país y mantener una gestión transparente, el primer mandatario mantuvo varias audiencias con representantes de distintas compañías extranjeras. Empresas petroleras como Halliburton, Repsol, Consorcio Petrosud Petrorriva y Baker Hughes de General Electric, al igual que la alemana DSH, especializada en servicios de valores mobiliarios, manifestaron su interés de continuar invirtiendo en Ecuador. Escuchemos las palabras de Jesús Grande, presidente de General Electric para Latinoamérica. La compañía Baker Hughes, a GE Company, ya tiene más de 50 años trabajando en Ecuador. Tenemos confianza en el país y queremos seguir trabajando acá por lo menos por los próximos 50 años. El presidente Lenín Moreno mantuvo un encuentro con representantes de las 822 juntas del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del Ecuador, CONAGOPARE. En este encuentro, se informó que se está trabajando para que el sector rural goce de altos estándares, sobre todo en servicios de salud y educación. De igual manera, las juntas parroquiales expresaron su respaldo a la gestión del presidente de la República. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Fidal cree en el maestro, cree en su capacidad de seguir creciendo. Persigan sus sueños participando en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador, viajes y becas de estudio. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Buenas! ¡Besi! ¡Se puede! ¡Los Chasqui reporteros ya regresaron! ¡Me muero! ¡Ya han regresado! ¡Los Chasqui ando! ¡Me muero, vecina! Ni sabe, le cuento. Los vagos de la esquina han sido artistas. ¿Y qué disqui cantan? ¿Quiere escuchar? Sintonice Chasqui Ando en 940M Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, hemos regresado a la segunda parte de nuestro programa Chasqueando aquí a través de los 940M de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La semana que pasó, Guillermo, tuvimos un espectacular festival aquí, justo aquí al lado. Al ladito. En el Parque del Arbolito. Prácticamente. Correcto. Se realizó aquí el 10º Festival Internacional Quito Blues. Fue espectacular, muchas bandas ya de gran trayectoria se mezclaron con bandas jóvenes. Así es. Por ahí estuvieron nuestros compañeros Santiago y Andrés entrevistando a los Diablos Locos. Luego de su presentación en las afueras del Ministerio de Cultura y Patrimonio en la Plaza de las Culturas. ¿Qué les parece? En el 10º Festival Internacional Quito Blues. Sí, fue espectacular. ¿Qué tal si escuchamos las entrevistas con los amigos de los Diablos Locos? ¡Vamos! Y bueno, mis chasqui oyentes, estoy aquí con ustedes, Andrés Arcos y Santiago. Estamos aquí los chasqui reporteros. Este día pues nos informaron que iba a haber un festival de blues, no sé. Estamos en búsqueda de buena música para despejar la mente un rato y descansar un chance del día soleado que nos ha tocado hoy. Como estamos diciendo que vamos a buscar este festival de jazz, pucha, para relajarnos un ratito, a ver. Vámonos por acá. Oye, por aquí no te gusta, no sé, cancha. Está de ver dónde mismo, porque no se oye nada todavía acá. Creo que ya pero que era por aquí cerca, no sé, no sabemos dónde. Vos me haces venir de gana, loco. No sé, vamos a ver. Ahí hay gente, creo que es ahí, loco. Vamos a preguntarles a estos chicos, a ver, ¿qué es? Hola, disculpa. Tal vez, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hay? Hay un festival de blues. Ay, que recién empezó, no sé. Sí, recién empezó. Ah, ya, chévere, se ha sido aquí, bebo, acá. Chévere, hola. Muchas gracias, chicas. Está de concierto. Chéverazo, vamos a ver qué podemos sacar aquí, ¿no? Vamos a fomentar la cultura, bacán. La gente que se vaya integrando al grupo. Yo sé que el sol está fuerte, pero la música está buena. Seguimos bluseando, seguimos rock and rollando. Buena onda en este 10º Festival Quito Blues. Mis chasque oyentes, nos encontramos aquí en el Quito Blues desde las afueras del Ministerio de Cultura. Vamos a hacerle una entrevista a nuestra amiga Jenny Minihuan. Tengo 25 años, estudio arquitectura, trabajo fines de semana, me gusta salir, la música. ¿Qué opinas tú de estos espacios, de este festival que se han dado hoy en este encuentro aquí en el Quito Blues? Al fin, el festival me parece lo máximo, una vez al año con blues, es algo raro, ¿no? Tenemos reggae siempre, rock siempre, y escuchar algo distinto, sí, me gusta. Me parece mal el hecho de que no haya mucha o tal vez publicidad, casi siempre son espacios así. He venido unas par veces igual al festival y siempre falta gente, ¿no? Pero creo que de a poco se está dando a conocer bastantes bandas muy buenas. ¿Qué le podrías decir a los jóvenes y a la comunidad de aquí de Quito para que apoye a estos festivales y a estos encuentros? más que nada que estén pendientes de la información que hay, ya no de cosas chistosas como todo el mundo hace, que se den cuenta de que hay muchas cosas más por hacer y ver en esta ciudad y que den cabida a más cosas, ¿no? Más música. Aquí con la banda Cementerio Club en el Blues Fest desde las afueras del Ministerio de Cultura. ¿Cómo están, amigos? Cuéntenme, ¿cuáles son los sostenes? ¿Qué tal? Nos encontramos muy bien después de salir de una presentación. Mi nombre es Patricio Muñoz y soy el vocalista y guitarrista de la banda. ¿Qué tal? Yo soy Alexis, soy el bajista de la banda. Aquí viene Juan Carlos, el baterista de la banda. Y nos falta el saxofonista. Ya se fue. Pero ya de venir luego. Cuéntenme, ¿qué tiempo ya tiene su banda? Nuestra banda anteriormente tenía un formato distinto. No teníamos saxofón, teníamos un teclado. Y recién incluimos a Santi en la banda. De esto llevamos más o menos como un mes trabajando con la banda en este formato. Anteriormente hemos estado con la banda unos 2 años. ¿Ustedes son amigos de colegio, de barrio, no sé? Sí, con Pato nos conocemos desde el barrio ya desde algunos 6 años más o menos. Y acá Juan y a Santi los conocimos en la U y en las chauchas de ahí de la música que te da. Chebras. Cuénteme, ustedes, ¿cómo así se metieron esta onda del blues a la música? ¿Qué fue lo que les motivó a hacer todo esto? Yo creo que son las influencias que nos dan nuestros profesores al rato de enseñarnos lo que es la música. Y creo que es la base de todo, ¿no? El blues, todo lo que es gospel, lo que es jazz, todo lo que sea de negros. Eso es lo que nos atrae a nosotros y nos apasiona para poder crear esta música en la que transmitimos a la gente. En cuanto a los espacios públicos, ¿qué opinan ustedes? ¿Piensan que hay ese apoyo de parte del Ministerio de Cultura o hace falta todavía? Yo pienso que sí se está dando bastante apertura a bandas nuevas, porque mira, este mismo espacio nos dieron apertura de tocar nuestros temas, más que nada. Sí, lo que tal vez falta un poco es que la gente muestre un poco más de interés y el apoyo a bandas nuevas y a la música que te estamos ofreciendo. Porque mira, en este espacio mismo no es que esté completamente lleno. Entonces, por eso también sería el problema. Sí se están dando bastantes espacios, pero a la gente también tiene que aprovechar eso. ¿Qué le aconsejarías tú a la gente para que venga esto? ¿Cómo les invitaría? Le aconsejaría que revise constantemente a las agendas del municipio y de muchos eventos culturales como de la Casa de la Cultura, que siempre están realizando eventos y la mayoría de ellos son gratis. Entonces le recomendaría que busque, que disfrute, que vaya a los eventos y que apoye al arte ecuatoriano. ¡Ay, qué bacán que estuvo Santiago ese concierto! Esto fue inesperado, no pensaba encontrarme en la calle esto, pero bien. Los grupos ecuatorianos siguen adelante con estas propuestas y gracias a la Casa de la Cultura que les apoya. Y el próximo año no se olviden de caer al Quito Blues 2018. Y bueno, mis chasqui oyentes, eso ha sido todo por hoy. Pero no se pierdan el próximo programa, que vamos a presentar los talleres, la poesía de algunos poetas que nos visitaron. No te pierdas, mis chasqui. Bye. Bueno, estamos aquí de regreso, chasqui oyentes, en este segmento que estuvo buenazo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Cómo le vieron? Bueno, ese fue nuestro aporte para la radiola, los chasqui reporteros. Andrés y mi persona Santiago estuvimos ahí en el Quito Blues Festival 2017 en su 10º año, ¿no? Chévere, chévere, chasqui reporteros. Primero, permítanme, antes de hacer un análisis de este 10º Festival Internacional Quito Blues, saludos a Ivonne Cruz y a Paul Quiroga, que están conectados también. Saludos a Pecas Burton Ortega, que le gusta el enlace de Chasquiando. A Mari Alcíbar Ceballos. Chévere por estar conectados por las redes sociales, ¿no? Bueno, este 10º Festival Internacional Quito Blues, yo puedo decir una buena onda, ¿sabes? Bandas nuevas, esto es Cementerio de Cementerio Club era la banda. Cementerio Club, la segunda, y Los Diablos Locos, oye, bien loco eso, man. Es un proyecto de la U Puebla. Y bacán, re locos. Qué buenos músicos, jóvenes y re buenos músicos. Bueno, lo que yo puedo analizar de este décimo festival, quiero yo felicitar siempre, y siempre lo haré, al productor, director general y fundador del colectivo Quito Blues, a Carlos Patricio Recalde, Pato Recalde, donde quiera que estés, hermano. Ayer íbamos a salir con sin anestesia, pero nos estamos mudando de casa, entonces ahora no te pude encontrar para salir al aire, hermano. Pato se casó, está en Estados Unidos dirigiendo la cosa, pues bueno, y a Margarita Altuna de Recalde también, saludarles. Bueno, ellos son los creadores, sobre todo Pato, creador de este décimo festival internacional. Han pasado 10 años en los cuales le he visto a Pato creer en su proyecto, creer en su propuesta, tocar puertas, tocar no solo puertas, sino Lanford y pestillos y todo lo demás para creer en algo, ¿no? Como decía en la entrevista, decía una chica, miren, no se da mucha difusión. Sí, hay reggae, hay rap, hay rock, hay metal, pero también este blues es, bueno, considerado ahora, después de la décima edición, se considera como la capital, la Quito, la capital internacional del blues. Gracias, sí. Que en el 2008 habían comenzado con 3 bandas en cartelera. Claro, y fue en la, si mal no recuerdo, la primera edición del Quito Blues fue en el Teatro Benalcázar del colegio del mismo nombre, ¿no? Uh-huh. Y fueron realmente 3 bandas. No estoy seguro si fue ahí en ese escenario, pero fueron que pequeños, ¿no? Un grupo de panas que estaban ahí creyendo en esto del blues, del rock and roll, del gospel, de la música afro, ¿no? De la música negra, digamos así. Y como por la ausencia de Patricio Recalde también, pero estuvo a cargo lo que es como yo estuve viendo todo lo que es la organización, estuve ahí en tarima, gracias a Adrián Lord también, al chino Gómez, no es el chino. Claro, no, chévere, este colectivo, pero, Quito Blues, buena onda, sí, no salió, solo Pato. Salió bacanísimo este festival, la inauguración fue el martes y estuvo toda esta semana hasta el día de ayer, que fue la clausura, que igual Andrés estaba comentándonos que había estado ahí, yo no pude ir. Y bueno, full música, hubieron talleres aquí en la Casa de la Cultura, clínicas de guitarra, bajo, armónica, canto, estuvo una bestia toda esta... Hasta la historia, ¿no? La verdadera historia de... Sí, nos contaban la historia de los orígenes, de dónde había sido. Una historia listo, super buena. Listo, qué chévere esta onda. Saludarle a Pato Recalde, él es el fundador, además de la Blues Project Rolling, una banda que ya lleva sus 15 años bien marcados acá, fundador y armonicista. Y Pato, y a tu colectivo, felicitaciones por estar en esta onda y creer en el blues acá, y considerarlo ahora a Quito como la capital del blues. ¿Qué les parece si vamos con un temita de los Diablos Locos? No sé, bien. dígame. Vamos con un temita. Estos Diablos Locos que, la verdad, bailando con el diablo. Bailando con el diablo, ¿no? Los panas. Esta es una cancioncita bien chévere que les vamos a poner en consideración a ustedes. Dígame si estamos listos. Y vamos con Bailando con el Diablo a cargo de los Diablos Locos, participantes del décimo Festival Internacional Quito Blues, aquí en Chasqui. Amanecer, oh diablo, en el infierno no existe amanecer. escenario. Una guitarra, una energía, me iba con sorpresa, no bien que se movía. Sonaba rockabilly y mi cuerpo se movía. Y tocamos hasta el amanecer, y tocamos hasta el amanecer. Odiarnos en el infierno no existe amanecer. Bailando con el diablo, bailando con el diablo, bailando con el diablo. Y el diablo que te lo asco y también se supe tocar. Chicos, ha llegado el momento de despedirnos en este domingo, y aquí, 27 de agosto. Un abrazo a todos, un saludazo a la Pecas Burton, a Paul Quiroga, a Diego Castillo, a María Alcíbar, a Margarita, a toda la gente, a María Proaño, a todos los amigos. Mi nombre es Byron Romero, el Chasqui Runner. Se despide, nos vemos la otra semana. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Recuerda, el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde, aquí en Radio Casa de la Cultura. Chasqui Ando, soy Guillermo Cuichán. Nos despedimos, hasta la próxima. Bueno, me cansé de bailar con el Chasqui Milenario, el Diablo Milenario. Y estamos aquí para despedirnos y nos vemos el próximo domingo, mis Chasqui oyentes. Se despide Andrés. Y ¡chau! Chao, gracias con ese rockabilly de los Diablos Locos. Soy Chasqui Milenario, acá Vinicio. Y Santiago, despídase, porque nos vamos. Estamos con ese buen temita. Nos despedimos. Santiago, el Chasqui reportero. Un gusto y nos vemos el próximo programa. Gracias a ustedes, la próxima semana, si los dioses y la Pachamama lo permiten. Lo permiten. Chasqueando. Gracias. Esto fue Chasqueando. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasqueando. ¡Fuerte! Hasta pronto. Hasta pronto.